Vida cotidiana, una ventana para reflexionar sobre la vida por medio de dramas que nos harán recordar y aprender de las personas protagonistas. Escuche aquí los dramas, risas y vivencias de mujeres y jóvenes. Vida cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Muy buenas tardes, ¿cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro programa de todos los jueves, aquí en la Hora de los Movimientos Sociales, hoy presentando Vida Cotidiana, que es el programa que se especializa en dramatizados, en dramas de la vida real, y pues aprovechamos estos dramas que son reales para comentar y reflexionar sobre lo que nos está pasando tanto en nuestro país como a nivel centroamericano y en el mundo también. Les saluda Liliana León Zúñiga, yo soy una de las productoras del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Y hoy tenemos como gran invitada a Grace García. Ella es del programa, bueno, de la asociación, ¿de la fundación? No, fundación, no, organización. De la organización Coeco Ceiba, que nos va a explicar de qué se trata en unos instantes. Por ahora, darle solamente la bienvenida, agradecerle que estés aquí en el programa. Muchísimas gracias a Voces Nuestras y al programa por habernos invitado hoy. Y bueno, vamos a conversar más adelante. Sí, bueno, aquí estamos muy entusiasmadas porque queremos también comentar el capítulo número 3 de la radionovela Río Arriba, que hoy tiene muchas sorpresas y lo vamos a escuchar junto con Grace aquí y junto con ustedes, que esperemos que nos sigan acompañando. La dinámica del programa es que vamos a poner el capítulo completo para ganar un poquito de tiempo y luego conversaríamos con nuestra entrevistada, que es Grace García de Coeco Ceiba. Pero antes de pasar a escuchar el capítulo, queremos saber, Grace, ¿qué es realmente Coeco Ceiba? Bueno, Coeco Ceiba es una ONG, una organización no gubernamental que está, digamos, tenemos aproximadamente ya bastante tiempo. Tenemos como 13 años de estar como organización y se llama Comunidades Ecologistas La Ceiba, por eso se llama, son nuestras siglas, Coeco Ceiba, Amigos de la Tierra Costa Rica. Somos parte de una federación internacional que se llama Amigos de la Tierra, Friends of the Earth, y somos el capítulo costarricense. Y Coeco Ceiba es una organización ecologista que trabaja sobre todo en temas de conflictos ambientales y algunos en que tienen que ver como más propuestas ambientales también. Y hemos venido trabajando sobre todo en temas de campaña, que ha sido como un poco nuestro trabajo. También hemos desarrollado algunas investigaciones, hemos aportado también en muchos temas sobre política pública a nivel ambiental, hemos hecho incidencia también en muchos aspectos, en muchos ámbitos, hemos apoyado campañas nacionales importantes, como fue la campaña contra la minería, contra la exploración petrolera, y pues ahora también estamos en una campaña que es, queremos lanzar una campaña internacional contra la expansión del monocultivo de piña, en lo que tiene que ver con el acaparamiento de la tierra, sobre todo por el desarrollo de la agroindustria piñera en Costa Rica. Y bueno, tantísimo. Sí, queremos hacer muchas cosas. También somos una organización pequeña, no somos una organización muy grande, pero también tenemos la oportunidad de ser una organización con mucha proyección internacional. Hay mucho apoyo por ser parte de una federación internacional en donde hay un representante por país y la federación está ahorita en 78 países en el mundo. Entonces, tenemos un trabajo bastante interesante también a nivel regional en América Latina. O sea, tiene muchísimo, pero muchísimo trabajo. Y una de las cosas que nos interesó muchísimo del trabajo de Coeco Ceiba es la campaña que han tenido, siempre la tienen permanentemente, sobre justicia climática. Y ustedes han estado escuchando en este programa y en la Hora de los Movimientos Sociales las cuñas, los spots de justicia climática. Y los van a escuchar hoy también. ¿Por qué esta campaña? Bueno, es una campaña que nosotros nos adherimos como organización nacional a la campaña internacional contra la por la justicia climática. Y es una campaña que está tocando aspectos muy importantes en relación a todo lo que ha sido el cambio climático. Para el caso centroamericano, una de las propuestas más concretas ha sido constituir el MOVIAC, que es el Movimiento de Víctimas y Afectados del Cambio contra el Cambio Climático. Esta parte me parece sumamente interesante, que ya haya un movimiento de personas que están siendo afectadas por y víctimas y del cambio climático. ¿En Costa Rica existe este movimiento también? Nosotros como organización, digamos, no tenemos el movimiento como tal, pero sí tenemos a mucha gente y organizaciones que están, digamos, para nosotros... El movimiento es es como decir un nombre, pero realmente también tiene que ver con, aunque nosotros aquí no tengamos la figura de el Movía Costa Rica, digamos directamente, COECO ha tratado de llevarlo a cabo a través de un espacio de encuentro y articulación que tenemos que se llama el Encuentro Bajo la Ceiba, que este encuentro es un encuentro de organizaciones indígenas, campesinas, también ahora que están vinculadas al tema de la economía solidaria, y organizaciones que también tienen trabajos de diferente tipo contra las hidroeléctricas, contra las piñeras, contra todo, porque aquí es contra todo, ¿verdad? Un poco que hacemos, nos reunimos más o menos una vez, dos veces al año y tenemos un análisis un poco de la agenda ambiental nacional y sobre eso te tiene también un poco el seguimiento y en algunos casos el trabajo más concreto sobre ciertos temas que son prioridad. ¿Y qué características tienen las víctimas en este movimiento? Cuando hablamos de justicia climática ya, es que nosotros estamos hablando también de un término muy importante que es justicia, porque creemos que todo lo que está pasando alrededor del tema de cambio climático se está viendo desde una óptica bastante técnica, ¿verdad? En donde la discusión, digamos, en las cumbres, por ejemplo, en Cancún, que fue el desastre de Cancún, o en lo que fue la cumbre anterior, Copenhague, con el tema de cambio climático, se basa solamente en mecanismos de mercado ambiental, para lograr ciertos proyectos que son fundamentales, digamos, para ciertos sectores, digamos, que nosotros, por ejemplo, desde Amigos de la Tierra Internacional y también desde Amigos de la Tierra Costa Rica, nos hemos planteado que son mecanismos de mercado ambientalista, o sea, el ambientalismo de mercado en su máxima expresión. Sí, ya está trascendiendo la discusión, digamos, por la búsqueda de una justicia, digamos, en contra de la justicia. Y se vuelve un mercado. Entonces, al considerarse esto un mercado de los bonos de carbono, un mercado de los créditos de carbono, un mercado para el carbono. Para los seguros de vida y todo esto también. Etcétera. Uh-huh. Ya esas son como mecanismos bastante estructurados e institucionalizados que, por ejemplo, nuestro país ha ratificado todos esos y que, digamos, están en un proceso también del mercado internacional. Están en el juego, en la burbuja especulativa del mercado internacional. Y es donde dicen que son las soluciones, ¿verdad?, mercantilistas para resolver el conflicto del cambio climático, mientras seguimos diciendo muchos que hasta que no haya un cambio del modelo económico y también político y hasta a veces social y cultural de muchas cosas, hasta que eso no cambie, no va a darse realmente un cambio de... para lograr disminuir el conflicto del cambio climático, que es un tema que estamos viviendo todos los días en nuestro país, ¿verdad? Y suena mucho, digamos, cuando hablamos de cambio climático, a veces también se ve como la cuestión alarmista y no las propuestas. Y es lo que ustedes tienen como COECO Ceiba, tienen muchas propuestas. Igual, vieras, Grace, que en la radionovela Río Arriba, ya la comunidad se está organizando con propuestas para poder solucionar su problema de falta de agua, de falta de alimentos, etcétera. Entonces, ¿qué te parece? Sí, vamos a escuchar la radionovela, el capítulo número 3, y después del capítulo seguimos conversando sobre esto, porque nos interesaría mucho poder retomar lo que las comunidades sí pueden hacer. Así que en controles, ahí nos vamos con el capítulo número 3 de Río Arriba. Escuchemos. Vida cotidiana, otro día con la gente. En el capítulo anterior. Yo lo sé, es horrible. Pero quedarnos en Río. Se ha intensificado el calor y me preocupan los niños, las niñas. Insisto que en cualquier momento todo vuelve a la normalidad. Mucho escándalo, mucho caos, mucho corre-corre. Y todo el mundo metido en el río viendo peces muertos como el gran espectáculo. Doña Eugenia, buenos días. Venía a preguntarle por Beatriz. Le dije que está en el parque. ¡Ay, no, doña Eugenia, no hay tiempo! Vi algo espantoso río arriba. Es realmente importante. Río Arriba, una serie sobre la adaptación al cambio climático. Hoy presentamos No hay vuelta atrás. Dentro de esta tierra poderosa y en el fondo de las cosas nace el río de esta voz. Beatricita, venga, venga para hablar con usted. Es que vi algo que tengo que contarle. Pero Nacho, ¿qué pasó? ¿Por qué viene así temblando? Parece que vio el diablo. Ay, Beatriz, la cosa es que yo andaba río arriba buscando a ver si me topaba un riachuelo, una quebradita viva para pescar algo, ¿usted entiende? Y no se imagina lo que me fui encontrando. Pero dígame, ¿qué fue lo que encontró? Resulta que vi gente trabajando de lejos y lo que hicieron fue represar el río en la parte donde pasa más agua. Por eso nos quedamos sin agua en Ceiba Vieja. Hicieron una represa. ¿Pero quiénes hicieron eso? ¿Qué más vio? Dígame. Yo no sé, yo traté de acercarme lo más que pude, pero qué va. Usted sabe que ahí es muy peligroso. Por el terreno de su papá hay mucho despeñadero. Pero vea, ya cortaron árboles, movieron tierra. Yo casi me caigo el río y además hay gente con armas, guardias. Y hay un rótulo que dice: propiedad de GCSA, prohibido el paso. ¿Ese? ¿Qué será? Yo no sé. ¿Cómo se atrevieron a hacer esto? Gracias por contarme, Nacho. Voy a buscar en internet qué es eso de GC. Con mucho gusto, vaya, vaya. ¿Qué le pasó a Nacho, que iba pálido? Me contó por qué no tenemos agua, Feli. Ajá. Hicieron una represa en la parte alta del río. Una empresa, GC. Estoy buscando en internet y no aparece nada con esas siglas. Y casi se me acaba el saldo. Pone al revés, CG. A veces las ponen al revés si son en inglés. Porque a mí me suena, o sea, me suena más a empresa extranjera. Yo voy a averiguar por mi cuenta río arriba. Felipe, no, Nacho dijo que tenían guardias armados. Mejor vamos a mi casa a ver si la computadora funciona para conectarnos con la USB. ¿Cómo van, muchachos? ¿Por qué tan agitados tratando de encender la computadora que dejó Richard? ¿Eh? Ay, papá, nos contaron que hay una represa río arriba. Sí, y por eso se secó el río y no tenemos agua en Ceiba Vieja. ¿Pero cómo van a hacer una represa sin decirlo? O sea, yo no creo que eso esté pasando. Que sí, papá, nos lo dijo Nacho. Dice que es cerca del terreno suyo en la montaña, qué raro. Tienes razón, Beatriz. ¿Cómo se va a inventar todo esto, Nacho? Bueno, ¿y si fuera cierto qué? ¿Eh? ¿Qué podemos hacer nosotros? Vean. Mejor busquen nuevos horizontes donde irse a trabajar y ganar buen dinero como mi hijo Richard. No pierdan tiempo más en este pueblo que ya no da ni agua. Ay, papá, usted ya no recuerda lo bien que la pasábamos en esa montaña. Usted mismo me enseñó a querer esta tierra. Ay, mija linda, yo sé que usted quiere mucho esta tierra. Yo también, pero acá ya no se puede. Mire, mejor cásese con un señor con buena plata. Me voy a dormir porque ya es muy tarde. ¿Qué quiero yo un viejo con plata? No aparece nada con esas siglas, Beatriz. Mañana vamos a la alcaldía a pedir información. Ellos deberían hacer algo. ¿Pero qué es esa cara? Es papá. Estoy muy triste por él, o no. No sé si más bien triste por mí. Que lo único que quiere es salir de acá. Irse ahí donde Richard, a los Estados Unidos. Como si todo fuera más fácil allá. Papá cree que Richard vive como un rey. Yo sé que ha estado lavando platos la mitad de su vida para poder sobrevivir. ¿Cómo quisiera que papá fuera como antes? Pero bueno, yo también debería dormir. Nos vemos mañana temprano, Feli, y vamos a la alcaldía. ¿Cuánto tiempo llevamos ya esperando? Desde que llegamos o desde que nos llamaron para decirnos que teníamos que esperar porque el encargado no estaba. Bueno, ¿cuánto desde que llegamos? 3 horas. Mira, mira, mira, ya llegó alguien a atender. Ah, sí. Sí, muchachos. Sí, buenas tardes, mire. Ya le habíamos dicho a la joven que nos atendió hace 3 horas que veníamos a preguntar sobre una construcción que se está haciendo río arriba y que lo está afectando. Nos dijo que estaba averiguando si había algún expediente y no ha vuelto. Y todavía siguen aquí. Esa muchacha ya se fue. Si quieren, vienen la próxima semana. ¿La próxima semana, señor? ¿Podría bajarle un poco el volumen a la radio? Es que no lo escucho bien. Usted no sabe de lo que estamos hablando. Es una construcción enorme de una represa. Ay, muchachos. Yo que ustedes no me meto en esos problemas. Pero, señor, si el problema ya lo tenemos. No hay agua en el río. Y cuando llueve hay inundaciones, ¿no se ha dado cuenta? Como quieran. Tienen que hacer una carta dirigida a la alcaldesa y tal vez les responda en 1 o 2 semanas. Pues vamos a hacer esa carta. Vamos, Felipe. Ay, mis plantas, qué hermosas que están. Así me gusta. Hola, Violetita. Ay, estás preciosa. ¿Qué tal, Eugenia? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Hablándole a las violetas para que estén lindas. Hola, hola. Sí, así es, Beatriz. Vos sabés que las plantas sienten como vos, como yo. Y nuestro principal alimento es el amor. Pues le creo. Este jardín es impresionante, siempre está floreado. Y estas flores parecen de mentira, nunca se marchitan, parecen de plástico. Ay, gracias, Felipe. Pero no les digas a las flores que parecen artificiales, que se me van a resentir. No, si resentidos estamos nosotros con este pueblo. ¿Y ahora qué pasó, Beatriz? Que venimos de la alcaldía. Pasamos horas esperando y no nos dieron nada de información. No entiendo. ¿Información de qué? Ay, Eugenia, es que no le hemos contado. Resulta que nos dijo Nacho, el pescador, que lo que pasó con el río es que lo represaron. ¿Qué? ¿Una represa? Por eso ayer te fueron a buscar al parque. Ay, no me dijo nada ese señor. Lo que pasa es que todo fue muy rápido. Quisimos investigar y no conseguimos información. ¿Usted nos podría ayudar? Es que no hemos podido investigar en internet porque nos quedamos sin saldo. Y solo desde el celular podemos navegar. Pues claro, claro, pasen, pasen. Y ya les preparo algo de comer que ustedes se deben estar muriendo de hambre. Se les ven las caras. Gracias. Gracias. Y la verdad que me haría muy bien comer algo de pasto, porque solo tamales y tortillas con frijoles he comido en estos días. ¡Oh, qué dichoso! Comiendo tamales todos los días. ¿Y cómo es eso que yo te voy a dar pasto, eh? Yo te voy a preparar una comida completa, sin grasa y solo con vegetales. Vas a ver qué rico. Pero eso es muy diferente al pasto. ¡Ay, estos hombres! Mira, Félix, Eugenia prepara una comida deliciosa y sana. Claro, si el pasto es sano. Ve a las vacas, solo eso come y se hacen grandotas y fuertes. Bueno, yo hago la comida y póngase rápido a investigar porque tenemos que encontrar quiénes están detrás de esta barbaridad. Ya sé, voy a llamar a Vinicio. Él estaba fuera del país recibiendo unas capacitaciones, unas clases sobre reciclaje y agricultura orgánica, pero en estos días volvía. Él puede saber quiénes están detrás de la construcción de esa represa. ¿Por qué no me dijiste que había vuelto? Pues porque hasta ahora se me ocurrió. ¿Y? ¿Quién es ese Vinicio? Es el muchacho de pelo largo de la capital que estuvo acá unos días en el campamento ecologista, ¿te acordás? El año pasado, con el que hicimos los estañones para reciclaje en la escuela y que la alcaldía ni los volvió a ver, para variar. Ah, sí, claro, claro. Llámalo, pues, yo te presto el teléfono. Gracias. ¿Aló? Vini, ¿cómo estás? Soy Beatriz, de Ceiba Vieja. Hola, Bea, qué gusto oírte. Supe que pasó algo con el río y luego las inundaciones. Estaba por comunicarme con vos. Sí, por eso te llamo. Necesitamos ayuda. De verdad, el río está seco. Cada vez hay menos agua en los pozos y parece que todo se debe a una represa. Necesitamos saber quiénes son. ¿Vos me puedes ayudar? Pero eso es grave. Una represa. ¿Qué más sabes? Vini, lo que vio un pescador de acá fue un rótulo con las siglas GC. ¿GC? ¿No decía más bien GT? Pues yo no he ido. GC fue lo que me dijeron. Eso me suena que es Gaseosas Centroamericanas, que en realidad es de la empresa Gaseosas Transnacionales. ¿Cómo? Se cambian el nombre en cada país, pero es una empresa enorme. Tiene marcas famosas de gaseosas en todo el mundo y se sabe que ya ha causado daños en otros lugares. Daños de contaminación de cuencas, ay, construcción no, sin permisos debidos o permisos mal habidos. Vea, es el típico caso de las industrias que han causado el calentamiento global y el cambio climático. No puede ser. Vea, si es así, tenés que comunicárselo a todo el pueblo. Se tienen que organizar porque no es jugando la cosa. Sí, sí, esto lo tiene que saber toda la comunidad. Mira, yo te recomendaría que investigues y mañana, en calma, pensés en qué van a hacer para que la gente se entere y entienda lo que está pasando. Sí, Vini, yo sabía que vos podías ayudar. Muchas gracias. Deberías venir. Bueno, te llamo mañana entonces. Besos, gracias. Chao, Bea. Vamos, contame todo mientras comemos. Sí, claro. Vini ya nos dio la clave. Comamos y mañana yo me encargo en mi casa de que todo el mundo se entere. Feli, ¿puedes llegar mañana temprano para trabajar? Tengo una idea. Sí, claro, vamos. Río Arriba regresa en unos instantes. Si estamos vivos es porque el agua es vida. ¿Pero sabías que no todas las personas tenemos garantizado el acceso a agua potable? Nuestro derecho al agua está amenazado por la contaminación, privatización, monocultivo, deforestación, sobreexplotación, crecimiento urbano. Para garantizar el derecho humano al agua, apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. En 1997, todos los países del mundo, excepto Estados Unidos, firmaron el Protocolo de Kioto. En este tratado internacional, los países industrializados se comprometieron a reducir sus emisiones de gases contaminantes en un primer periodo que va del 2008 al 2012. Pero las buenas intenciones cayeron en las trampas promovidas por las grandes corporaciones. Exijamos un cumplimiento transparente del Protocolo de Kioto. Reducción real de las emisiones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Listo, ya tengo tres ejemplos redactados sobre lo que está haciendo GT en el mundo. Mira esto. La compañía normalmente extrae hasta 1 millón de litros de agua por día en algunas áreas de India. El resultado son cambios bruscos en el nivel de las aguas bajo la tierra, lo cual provoca el faltante de agua para miles de personas. Uy, la gente tiene que darse cuenta de todo esto. Esta idea del comunicado está buenísima y tenemos que enviarla a toda la prensa. ¿Vini nos puede ayudar en eso? Mira, también hay que agregar esto. En India, las fábricas embotelladoras de gaseosas transnacionales han afectado dramáticamente tanto la cantidad como la calidad de los recursos de agua que está debajo de la tierra. Y como resultado, las comunidades cada vez tienen más problemas para conseguir agua. Deberíamos ir a la misma represa y tomar fotos. No, Feli, todavía no. Si vamos, debería ser con la policía o algo así. Vinicio me dijo que debemos tener mucho cuidado. Ahora, lo más importante es informar a la población. Además, él ya consiguió un documento que confirma que la empresa puso una embotelladora río arriba, así que no estamos diciendo ninguna mentira. Pues cuando consigamos policías, vamos a donde esté la represa, entonces. Cálmate, mira. Mejor escucha lo más importante que puse. Pero el poder de las comunidades organizadas ha podido frenar parte de esta situación. Una de las plantas embotelladoras de gaseosas transnacionales más grandes en India ha estado cerrada desde marzo de 2004, debido a que el Consejo de Villa se ha rehusado a permitirle extraer agua de los recursos subterráneos de la propiedad comunitaria. Ay, así debería actuar Ceiba Vieja. La alcaldesa debería tomar cartas en el asunto. ¡Qué cansada! Ay, Bea, en esa alcaldesa yo no confío, pero tendremos que hablar con ella. Sí, ni modo, es la autoridad. Bueno, apurémonos para sacar las fotocopias. Uh-huh. Yo conseguí el megáfono de mi papá con el que sale a vender la leche. ¡Ay, qué bien! De paso, podríamos ganarnos algo de dinero, uno nunca sabe. ¡Lleve su leche y entérese de lo que pasó con el río Lajas! ¿Y por qué no? Vamos con tu papá en el carro. Le ayudamos a vender y al mismo tiempo toda la gente se entera, ¿no te parece? Estás brillante vos. Hoy comiste tortillas con supervitaminas. ¡Qué rico! Y entérese tiene su leche y el volante con información muy importante de lo que pasó con el río. Ay, qué cansancio. Muchas gracias por la ayuda, Gonzalo. Sí, estuvo buenísimo. Recorrimos de verdad todo el pueblo. Pues la verdad yo no estaba muy convencido, pero luego de todo lo que me explicaron, algo debemos hacer. ¿Y eso, Lalo? Haciendo alboroto con estos muchachos, ya me di cuenta. Millo, ¿cómo vas? Pues sí, haciendo alboroto, porque, bueno, es la única manera de ver qué hacemos para resolver lo del río y el agua. Pero muchachos, si ni siquiera tenemos claro si es la empresa esa. Miren, mejor no hagan tanto ruido. Las empresas vienen a traer empleo. Lo del agua está pasando por la falta de lluvia. Y que los pozos estén tan secos es por la gente de las haciendas de caña. Esas deben ser las que se secaron el río. Como cuando nos dejaron sin trabajo y sin tierra hace años. Ay, papá. Tenés razón. Cuando esos azucareros compraron todas las tierras, nos echaron a perder nuestra agricultura y también el agua. Pero lo que está pasando ahora es que cortaron el río por completo. Y si no supimos defendernos con los de la caña, pues nos toca hacerlo ahora. Yo estoy seguro que esa empresa va a traer cosas buenas a este pueblo olvidado de la mano de Dios. ¿Qué va, Millo? ¿Qué va? ¿Qué va? No creo. Bueno, hasta luego, Beatricita. Hasta luego, Millo. Nos vemos. Hasta luego. ¿Cómo vamos a saber qué piensa el pueblo? Mira, Vinicio me ha contado que en otros lugares han hecho presión con los líderes que no se interesan por resolver nada y están como ausentes, así como la alcaldesa, que nunca está en Selva Vieja. ¡Qué cansada! ¡Claro! Hagamos una recolección de firmas. Seguimos informando y luego se las llevamos a la alcaldesa. Uh-huh. Y así va a tener que recibirnos. Buenísimo. ¡Hola, don Antonio! 15 paquetes de café, 30 paquetes de azúcar, 4 cajas de leche. Me falta la verdura. Hola, don Antonio, ¿cómo está? ¿Cómo le fue con las firmas esta semana? Pues yo bien. Bueno, pues yo no hice mucho. Ustedes dejaron ahí toda la semana bien puestas las hojas y el cartelillo con la información. Ajá. Y pues les funcionó porque se les llenaron las 5 hojas. ¡De veras! Pues revisen ustedes mismos. Ahí están llenitas las hojas. ¡Uy! ¡Es cierto! O sea que solo aquí tenemos 500 firmas. ¡Es buenísimo! Y con la repartición de volantes, pues ya tenemos 1,000 firmas. Yo creo que son más, Feli. Creo que son más. Esto hay que celebrarlo. Don Antonio, ¿cuánto cuesta el helado de maní? Le regalo un helado a cada uno. ¡Ay, sí, sí, sí! La verdad, yo ni quería que vinieran a hacer enredos aquí. Pero la gente quiere saber qué está pasando. ¿Y cómo no? Si no tenemos agua. Así que está muy bien presionar, porque hasta el momento la alcaldesa ni siquiera ha dicho, esta boca es mía. ¡Qué señora más cansada! Pues qué bueno que esté pensando así, don Antonio. Gracias por el apoyo y por el helado. Con gusto. La verdad, muchachos, ustedes acaban de empezar algo muy importante. La gente no para de preguntar y eso no es fácil que pase. Muchas gracias, don Antonio. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Pase adelante, Juan Luis. Gracias, señora alcaldesa. ¿Y cómo va la cosa con la represa? Vea que ni en mi casa está llegando el agua y ustedes dijeron que ni una gota iba a faltar. No se preocupe, ya estamos arreglándolo. Pero a usted el lunes le van a llegar los galones que necesite. Muy bien. Y de paso dígale a su jefe Peláez que me envíe unas 2 cajas de refrescos porque tengo la fiesta de cumpleaños de mi hija la pequeña, Jocelyn. Por supuesto, con mucho gusto. ¿Y a qué se debe la visita, Juan Luis? Mire, justamente estoy aquí por el asunto del agua. Más que todo por el asunto del alboroto que están haciendo los vecinos. ¿Cuál alboroto? La gente ha recibido información sobre la represa. No sé cómo hicieron, pero hasta han recogido firmas porque quieren que usted dé explicaciones y resuelva. Esto es muy delicado. La gente tiene que entender que el desarrollo tiene su precio y la empresa va a beneficiar a este pueblo atrasado. Se lo dije. Están durando mucho con esa construcción y cortaron el agua del río. ¿Cómo no va a estar hablando la gente? Mire, Juan Luis, yo he sido muy buena con ustedes. Dígale a Peláez que ahora es él quien tiene que dar la cara. ¿Aló? ¡Ay, señora! Acá están como 20 personas. personas que quieren reunirse con usted urgentemente por un asunto de una represa. ¿Qué hago, ah? ¿Les doy cita? Sí, dele cita para mañana en la tarde. Bueno, Juan Luis, ya le di cita a esta gente para quitármelos de encima de una vez por todas. Así que espero para hoy mismo que me envíen por fax cada uno de los permisos de construcción de esa represa. Vea que yo también moví todas mis influencias para que esos permisos salieran rápido. Así que supongo que tienen todo en orden. Claro, alcaldesa, no se preocupe. En una hora los tiene en su escritorio. Ay, doña Tina, usted hace las tortillas más sabrosas de toda Ceiba Vieja. Son riquísimas. ¡Qué exagerada! No, es que son muy buenas. Las mejores. Hoy voy a comer como si no fuera a comer nunca más. Tengo tanta hambre. Tu familia tiene que tener cuidado. No hay que precipitarse. La montaña no es segura. Están en peligro. Mamá, fue solo un trueno. ¡Qué susto se pegó, mamá! ¡Ay, hijo! Ay, Tina, venga, siéntese, por favor. Tranquila, venga, no, siéntese, no, venga. No, está bien. Lo que pasa es que me habló. Ay. ¿Quién es? Pues, ¿quién va a ser? Acá traigo crema para comer con las tortillas. ¿Qué le pasó a Tina? Se asustó con el trueno y se le cayó el comal. Qué raro que se asustara así. Tina, ¿será que le bajó la presión? El trueno era ella. Me habló. ¿La madre naturaleza, Tina? Sí, usted me entiende. ¿Y qué le dijo, Tina? El mensaje es para ustedes. Tienen que tener mucho cuidado. Nuestra madre dijo que la montaña es peligrosa. No se apresuren. No vayan a la montaña. No vayan. No se preocupe, Tina. Ninguno de nosotros tiene por qué ir a la montaña. Venga, tómese un vasito con agua. Más bien, mire, vengo de contar todas las firmas porque hacía falta tomar en cuenta las que consiguieron unos chiquillos por allá en la escuelita del sur de Ceiba Vieja. Y bueno, todo el mundo anda diciendo que quieren fuera a cualquier empresa que ponga en peligro el agua. Felipe y Beatriz han hecho un excelente trabajo informando sobre esta empresa y cómo ha sido cuestionada en todo el mundo. Más bien, la que va a tener que ir a la montaña a frenar todo eso es la alcaldesa. Ella seguro ni se ha enterado de esa construcción. Y mañana que le contemos y le mostremos estas firmas, no va a tener más remedio que parar en seco a la empresa. Así es. Estamos entonces listos, ¿verdad? Y bueno, como habíamos hablado, ya es hora de ir convocando a la gente a formar la organización. Que no nos agarre tarde. Que lo que necesita este pueblo es unión. Ajá. Organizarnos para defender nuestros derechos y ver qué podemos hacer con todo eso del cambio climático que Felipe y Bea me han estado explicando. Sí, ya está todo listo para proponerles formar la organización por el agua de mi pueblo y ser parte de la red de organizaciones que luchan por el agua en diferentes puntos del país y que busca que las comunidades reduzcan su vulnerabilidad ante el cambio climático. Fuera del país, hay organizaciones que son parte de esa red. Bea, con todo lo negativo que ha sido esto, algo bueno está surgiendo. ¿Ve? Con eso me tranquilizan. Yo confío en ustedes, pero por favor tengan mucho cuidado. Bueno. Ahora sí, todos sentados a la mesa, que ya tengo el cafecito listo. Ay, yo quiero una taza grande, porque mañana nos espera una reunión dura con esa alcaldesa. Sí, a comer. Ya regresa Río Arriba. En casi toda Costa Rica llueve en abundancia, pero ¿sabías que en pocos años tendremos déficit de agua en todo el país? Nuestras leyes están desactualizadas y dificultan la protección y el aprovechamiento sostenible de este recurso. Tres proyectos de ley buscan garantizar una adecuada gestión del agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Amamos el ambiente. Hoy presentamos las iniciativas Paz con la Naturaleza y Carbono Neutral. Soluciones falsas, pensadas en ganar dinero y no en salvar al planeta. Plantaciones de árboles que al final serán taladas. Enormes campos de monocultivos para hacer combustibles a costa del hambre de las personas. No podemos perder tiempo en falsas soluciones que solo nos traen más problemas. Exijamos reducciones dramáticas en la emisión de gases. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la Tierra. Adelante, tomen asiento. Gracias. Muchas gracias. Mire, no queremos quitarle mucho tiempo. Y suponemos que ya sabe a qué venimos. Estamos muy preocupados por la construcción de la represa. Así es, y como tal vez usted no está enterada de todo lo que hemos investigado, bueno, sobre todo Beatriz y Felipe, pues queremos compartirlo con usted. Aquí tiene los papeles. Además, la mayoría de la gente de Ceiba Vieja estaría apoyándola en todas las decisiones que tenga que tomar para cerrar esa empresa que nos quitó el río, señora. Aquí le traemos estas hojas con 1,000 firmas y podemos conseguir más para respaldar lo que tenga que hacer. Jóvenes, señora y señor, vean, yo más que nadie en Ceiba Vieja estoy preocupada por este asunto y ya estoy solucionándolo. No es necesario que sigan haciendo esto. De hecho, todo hubiera sido más fácil si me hubieran venido a ver primero. Nosotros intentamos obtener el expediente de la empresa, que es un documento público. Pero a los muchachos acá los trataron mal y lo que pidieron fue una carta para usted. Aquí la traemos respaldada por casi toda la comunidad. Vamos a ver. Les voy a explicar para que vean que todo está bajo control. Primero, aquí tengo el expediente y todos los permisos en orden de la empresa Gaseosas de Centroamérica, que efectivamente construyó una pequeña represa para sus labores, pero que además le brindará electricidad más barata a Ceiba Vieja. ¿Cómo? Pero nos quitaron el agua, secaron el río y además nadie nos avisó. Yo estoy tan enojada como usted. Esta empresa es muy seria, pero ha tenido varios problemas. Mi intención era dar la gran sorpresa de la electricidad y apertura de muchísimos empleos cuando ya estuviera listo. Pero, alcaldesa, esta empresa está siendo cuestionada en todo el mundo. Ha dejado sin agua a pueblos enteros. Debería investigar un poco más. Señor, lo que tengo en la mano dice que esta empresa está en orden con todos los permisos necesarios. Yo no estoy por encima de la ley. Todo está en orden. Discúlpeme, señora. Yo entiendo lo que usted nos quiere decir, pero lo cierto es que esta empresa en otros países del mundo ha obtenido los permisos a través de actos ilegales. Usted entiende. Este caso merece ser investigado. Yo ya investigué. Los papeles están en orden. Además, yo ya tomé cartas en el asunto y ellos estarán resolviendo el problema del agua lo antes posible. No se preocupen. Señora, si usted no investiga más, yo mismo voy a ir al sitio de la construcción y voy a demostrarle que estos permisos no pueden estar en regla. Haga lo que quiera. Aquí lo que habla es la ley. Y la ley dice que todo está en orden. Hasta luego. Ya conocen la salida. Buenas tardes, vecinos. No somos muchos, pero somos personas claves. Los hemos convocado porque necesitamos organizarnos para resolver el problema del agua en Ceiba Vieja y proteger todos los recursos de este pueblo. Beatriz les va a hablar sobre la reunión que tuvimos con la alcaldesa. Gracias. Bueno, les cuento que no nos fue bien. A su parecer todo está en orden porque la empresa de gaseosas tiene todos los permisos de construcción. Confirmó que están haciendo la represa y aseguró que en un mes todo va a estar normal en el río. Ah, y que nos van a enviar un camión cisterna para abastecernos de agua, según ella. Pero nada de eso ha pasado. Además, dijo que esa represa nos va a traer más luz eléctrica. Pero todo esto es muy dudoso. En otros países han hecho exactamente lo mismo y dejan a las comunidades sin nada. Sí, nuestra propuesta es hacer formalmente una asociación para proteger el agua y ser parte de una red de organizaciones que se llama Por el Agua de mi Pueblo, que luchan por la preservación del recurso. Además, les proponemos seguir con el sistema de cosecha de agua llovida. Eugenia, muchas gracias. Es una idea muy buena. Ahora somos oficialmente la organización Por el Agua de mi Pueblo de Ceiba Vieja. Vamos adelante a cosechar nuestra propia agua. ¡Uy! ¡Tina! ¡Eugenia! Ya Vinicio nos envió las pruebas del taller que hicimos con agua de lluvia cosechada. ¡Qué bien! Solo se tardaron una semana. ¿Y cuánto nos va a costar esto? Nada. Vinicio logró que la Escuela de Química de la universidad donde él trabaja nos apoyara con la prueba. ¿Y qué dice? Dame, quiero verlo con mis propios ojos. Espérate. Aunque mira, no entiendo mucho de esto. Ya va, chavalo. Pues lee el resumen. Lo que dice es que el agua es 100% potable. ¡Ay, es buenísimo! ¡Impresionante! ¡Lo logramos! ¡Lo logramos, sí! ¡Qué dicha! ¡Qué dicha! ¡Qué alegría! Gracias, Eugenia. La idea funcionó perfectamente. Esto está muy bien, pero recordemos que tenemos que resolver el tema del río. Hay que demostrar que no es un pequeño proyecto. Tenemos que verlo con nuestros propios ojos. Es cierto, Felipe, pero vamos un paso a la vez. Pero estos pasos deben de ser rápidos. Pienso que podemos llegar a la montaña, pasando el terreno que tiene Millo. Bea y yo conocemos muy bien el lugar. Te conozco, Félix. Si vamos, me prometes que me vas a hacer caso en todo. Recordá lo que dijo Tina. La madre naturaleza la advirtió. Tina, Tina, ¿qué pasó? ¿Está pálida? Oh, tranquila, mi niña. Se me resbaló el vaso, nada más. A veces una no puede sostener todo lo que carga. Ay, vea, esta subida ha estado más cansada de lo que me imaginé. Sí, muy cansada. Uf. Mira, allá está la represa. Es enorme. ¡Ay, qué horror! Sí, bueno, pero mira, grande. Listo. No, no, le tomamos fotos desde acá, es perfecto, se ve bien. Así no tenemos que acercarnos más, ¿ok? Para, chavalo, Felipe, por favor, no sigas caminando, vení. Mira, un rótulo que dice propiedad privada y un portón. No. Ahí viene alguien. No, no, chavalo, no camines más, por favor, es peligroso. ¿Cómo propiedad privada? Pero si aquí empieza el terreno de mi papá, ¿qué es esto? ¡Qué escándalo! ¡Ey, ey! ¿Qué están haciendo aquí? ¿No están viendo el rótulo de propiedad privada? Además es peligroso, se está dinamitando. El terreno está falseado, pueden caerse un guindo. ¿Cómo que propiedad privada, señor? Estamos en el terreno de mi familia, esto es de mi papá. No, no, muchachos, devuélvase por donde vinieron. Aquí no pueden, no, no pueden pasar. Así pues, yo paso. No, ah, ya se escapó ese mocoso. Felipe, cuidado, por favor, Felipe. ¡Ah! ¡Cayó el guindo! ¡No, Felipe! ¡Felipe, no! Río Arriba es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras, con el apoyo del Centro Cooperativo Sueco y la Agencia Alemana de Cooperación EED. Pero estoy cansado de esperar, cuando nuestra luz regresará. Pero estás cansado de esperar, no esperes más. No esperes más. En Costa Rica hay más de 2.000 comunidades que administran su propio acueducto, abasteciendo a casi un 30% de la población. Sin embargo, no cuentan con condiciones adecuadas para prestarle servicio de manera óptima. ¿Sabías que esto pone en riesgo el acceso al agua de esas comunidades? Por eso necesitamos una ley que fortalezca estos acueductos para garantizar el derecho humano de acceso al agua. Apoya la Agenda Legislativa del Agua. Búsquenos en Facebook, Agenda Legislativa del Agua CR. Para enfrentar el cambio climático, debemos reducir nuestra dependencia de combustibles fósiles. Aprender a vivir sin petróleo. ¿Será posible? Sí. Y es sencillo. Las organizaciones campesinas enseñan que produciendo alimentos en fincas agroecológicas disminuimos el transporte y los contaminantes. También podemos potenciar el transporte colectivo y reducir consumismo de cosas que a menudo no necesitamos. Exijamos políticas que favorezcan estas soluciones. Frente al cambio climático, no se puede ser neutral. Justicia climática ya. Un mensaje de Coecoceiba, amigos de la tierra. Vida cotidiana, otro día con la gente. Ay, qué poquito tiempo nos queda, pero qué interesante cómo se está poniendo esta radionovela, el capítulo 3 de Río Arriba. Estamos saludando a Verónica Recinos en Honduras, que se nos ha que se ha comunicado con nosotras a través del Facebook. Un saludo a Verónica, es una estimable oyente allá a través de internet, porque también el Radio Actual se puede escuchar por internet. Y a todos los que nos estén escuchando en otros países, bienvenidos a nuestro programa. Estamos aquí con Grace García, ella es campañista de Coecoceiba. Y una de las campañas que ellos han hecho es justamente Justicia Climática, que son estos spots que estamos escuchando. ¿Qué te pareció la radionovela? ¿Sucede realmente estas cosas en la vida real? Bueno, hay cosas que sí son muy similares, digamos, y hay otras que pues son parte de una novela. Pero sí, me parece que el tema de fondo es bastante, bastante claro en cuanto al planteamiento que tiene. Y el tema de los megaproyectos, la construcción de los megaproyectos en comunidades, el tema de la información, el acceso a la información, ¿verdad? Que es un derecho y que además es un aspecto importante en la discusión de una campaña, ¿no? Cómo está esa información disponible para el público y también está digamos... Sobre todo esto que estás comentando de la información, porque ¿cómo es posible que se llegue a la municipalidad a averiguar qué es lo que está pasando y no se le quiera dar la información a la gente? ¿En Costa Rica eso sí se puede hacer o en otros países no se puede? ¿Cómo has visto con tu experiencia eso de poder llegar y accesar información a los municipios? Bueno, creo que Costa Rica tiene una amplia, digamos, una amplia jurisdicción en ese tema, ¿no? A diferencia de otros países donde es mucho más difícil el acceso a la información. Creo que nosotros hemos avanzado mucho porque también hemos tenido cada vez mayor experiencia sobre ciertas cosas, ¿verdad? Entonces, creo que también eso es parte del reflejo de lo que significa hacer una campaña, ¿no? ¿Cómo logras la información? ¿Bajo qué condiciones tenés esa información? Y hay gente que también la oculta, las mismas gentes de las organizaciones a veces la ocultan, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí es claro es que a nivel, digamos, jurídico, tenemos también mecanismos legales para poder pedir esa información en caso de que no se nos dé la información que estamos pidiendo, ¿no? Hay que entender que también hay un actuar de las transnacionales que tienden precisamente a ocultar un tipo de información. No toda la información que entregan las empresas transnacionales es una información verídica, ni toda la información que la hacen pública es verdaderamente la información pública. Entonces, es también como conocer eso, ¿no? Cómo actúan las empresas bajo ciertas condiciones, bajo también ciertos contextos, porque no es lo mismo una empresa en Costa Rica que una empresa en Guatemala. ¿Por qué no es lo mismo? Pues Costa Rica tiene más mecanismos jurídicos para poder presionar a una empresa para que entregue la información o que tenga que entregar la documentación, los requisitos, etcétera. Hay mecanismos que muchas veces aquí los ticos decimos, es que aquí todo es un desastre. Sí, es un desastre, pero en otros lugares es mucho más desastroso y es mucho más más complejo, ¿no? Ajá. Ah, el micrófono, que no se escucha muy bien. Okay, perdón. Grace. Ajá. Ok, en otros países es un poco más desastroso, no está tan pública la información o no se puede accesar tan fácil. No es tan claro el proceso o el procedimiento para accesar a esa información. En cambio, en Costa Rica tenemos algunos mecanismos que podemos utilizar para accesar a la información, ¿verdad? Los contenciosos administrativos, están también la nueva ley de administración pública, que también establece un mecanismo muy claro para hacer ese acceso a la información. Entonces, eso es algo que bueno, va a depender mucho de las circunstancias, del proyecto, de la empresa, de lo que está, de la comunidad también, porque hay que entender que hay comunidades que son comunidades muy rurales, que también no tienen claridad sobre ciertas cosas, y por supuesto son engañadas, manipuladas, ¿verdad? Y marginadas también de lo que podría ser partícipe de una comunidad en un proyecto. Y como pasa aquí en Ceiba Vieja, perdón, cuando pasa, lo que pasa aquí en Ceiba Vieja, que la gente se empieza a quedar sin agua, es donde empieza a reaccionar. Y eso no sucede en muchas comunidades y barrios, cuando empezamos a reaccionar ante los problemas, cuando ya se vienen encima. ¿Y qué deberíamos hacer las comunidades antes, o sea, las personas antes de que vengan las situaciones? Hay mucha gente que habla de la organización social y de la motivación hacia la organización social, pero también yo creo que a veces tenemos que entender un poco cuál es la idiosincrasia costarricense. Y yo sí siento que, a diferencia de otros países en América Latina, Costa Rica tiende a dejar que todo lo haga la vía administrativa, la vía legal, y poco realmente es la organización propia de la gente, ¿no? Y hemos tenido muchas experiencias en donde se espera que sean los tribunales los que tomen decisiones, en donde muchas veces se espera que sea el diputado o que sea una organización, el alcalde, o el alcalde, uh-huh. ¿Verdad? Y no que las comunidades tengan el propio derecho a su autodeterminación, ¿verdad? Y eso también está bajo el tema de la autonomía comunitaria y esas cosas. Entonces, hay como cosas que podrían ser mucho mejores si también entendemos cuál es el proceso de organización que queremos, ¿verdad? Porque muchas veces se establecen comités, frentes de lucha, etcétera, y una vez que pasa el tema, se acabó el frente, se acabó la lucha y se acabó también la organización. Y eso es uno de los ámbitos, digamos, más complejos, porque al no tener una constancia, digamos, y un seguimiento a lo que se luchó, entonces muchas veces vuelven los problemas y se convierten también en problemas más grandes y más complejos, porque cada día son más complejos. Hay que entender que el sistema, digamos, como sistema también se convierte en un sistema que hace que las cosas sean más complejas para el beneficio del sistema. Pero son racionalidades bastante complejas, ¿verdad? Para mucha gente, pero eso ocurre cotidianamente. ¿Qué significa? ¿Que tenemos que aprender a ser como abogadas? ¿O qué? ¿Cómo a ser más hábiles, a ser más hábiles en cuanto a lo que retomaban nuestros abuelos con tener malicia indígena, ¿verdad? Muchas veces perdemos esa malicia. Y perdemos también esa sensación de que las cosas se van a arreglar por esas vías, no por otras vías. Ese es el tema. Bueno, Grace, dentro de poco tenemos que ya terminar el programa, pero no quisiera que nos fuéramos sin que nos explicaras un poquito de que ustedes están trabajando con varios programas ahí en Coeco Ceiba para apoyar a las comunidades. Uno de esos programas es también el de economía solidaria, y Río Arriba también trata sobre el tema de la seguridad alimentaria. Bueno, nosotros no hablamos de seguridad alimentaria, creemos que este es un término muy utilizado por las transnacionales precisamente para confundir realmente el objetivo de lo que nosotros llamaríamos la soberanía alimentaria. Y te hablo ¿cuál de es la diferencia? Pues uno es que es un término que utilizan las empresas, y el otro es un término que nace de un movimiento internacional, que es el movimiento de la Vía Campesina Internacional, que justamente a partir de la discusión sobre los asuntos de agricultura en la OMC logra, digamos, a articular un proceso internacional de organizaciones de base campesinas que se convierte en el Movimiento Campesino Internacional, y establece que la soberanía alimentaria es el derecho a nuestra propia alimentación, ¿verdad? Y bajo este principio, como un derecho y como una responsabilidad también de los sectores agrícolas, nosotros tenemos que producir lo que comemos. Eso significa que el tema de la importación y la exportación, digamos, de los granos, porque hoy subieron los huevos a 4,000 colones, me decía mi mamá, hoy en la mañana. Es el ejemplo más claro de que los huevos suben porque los pollos no pueden comer el maíz que mandaba Estados Unidos antes a Costa Rica, porque los precios se han disparado fuertemente. ¿Por la sequía que hay en Estados Unidos no, también? No, por el uso del maíz en el etanol. O sea, la sustitución de los combustibles fósiles, por eso también hablamos de justicia climática. ¿Verdad? Si vamos a hablar de justicia económica, vamos a hablar de justicia climática. Porque eso es injusto. Y ahí es donde tenemos que ir visibilizando precisamente cuáles son los puntos, digamos, de partida sobre ciertos temas. Y entonces uno de los temas es que todo está relacionado, todo es como un sistema, aunque ese sistema puede funcionar bien a veces y puede funcionar mal para unos, buenos para otros, ¿verdad? Entonces, en el caso, digamos, de la economía solidaria en Costa Rica, es un tema que se está, digamos, abriendo a una discusión mucho más amplia, con muchos sectores. En el caso ambiental, ecologista, que es el planteamiento nuestro, pasa por esto, ¿no? Por revalorizar términos como el tema de la soberanía alimentaria, como el tema de la justicia climática, porque también eso tiene que ver precisamente con los productores y con la gente que está, pues, haciendo comida. Bueno, muchísimas gracias, Grace. Y precisamente como como el tema es tan importante de la comida, del agua, de nuestro planeta, es que seguimos nosotros aquí en Vida Cotidiana tratando todos estos temas. Les invitamos para el próximo jueves de 1 a 2 de la tarde para que continuemos reflexionando con la radionovela Río Arriba y lo que está pasando y lo que va a pasar, y invitándoles para que mañana también puedan escuchar la radio revista de Voces Nuestras con temas muy parecidos de los movimientos sociales. Agradeciéndole, Grace, gracias por su participación y muchísimas gracias a Coecoseiba por existir y por apoyarnos. Pues ahí andamos. Y gracias a ustedes por esta sintonía y ya saben, les saludó Liliana León Zúñiga. Esperamos tenerlos de vuelta para el jueves. Muchas gracias. Vida Cotidiana es una producción del Centro de Comunicación Voces Nuestras. Para más información, comuníquese al teléfono 2283-2105 o ingrese a nuestro sitio web vocesnuestras.org.